el adolescente con las iniciales AEG, que también se encuentra en condición crítica, se ha definido que por ahora puede ser tratado en el hospital base, puesto que la situación que él mantenía era de diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono, presentándose estable dentro de su gravedad, pero con algún tipo de avance que nos tiene bastante esperanzados. Finalmente, tenemos a LTA, que se encuentra en la sección de posoperados con una evolución positiva. Por lo tanto, estamos tranquilos, esperanzados y sabiendo que todo el sistema público está funcionando para entregarles el apoyo necesario.